Pronto viene Jesucristo, se acerca el fin de todas las cosas. Y todo aquel que no ha querido oír la voz de Cristo el Señor, irá a sufrir para siempre a la eterna condenación. Todo ya está cumplido, querido amigo, se acerca el fin. Todo ya está cumplido, querido amigo, viene Jesús. Hoy yo te invito, recibe ahora a Jesucristo y salvo serás. Libre serás del tormento eterno y a la gloria podrás entrar. Libre serás del tormento eterno y a la gloria podrás entrar. Jesucristo para llevar a su redimido, y todo aquel que está esperando ver en las nubes al Salvador, irá al encuentro de su amado, pues con su sangre ya los compró. Todo ya está cumplido, desde los cielos viene Jesús. Querido amigo, viene Jesús. Hoy yo te invito, recibe ahora a Jesucristo y salvo serás. Libre serás del tormento eterno y a la gloria podrás entrar. Libre serás del tormento eterno. Querido amigo, viene Jesús.